Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en el sexto capítulo de la segunda temporada, se encuentra nada más y nada menos que mi buen amigo Zuldin. ¿Cómo estás, mi querido Zuldin? Santas y buenas noches tengan todos ustedes. Pues muy bien, aquí lo más cumpliendo con el deber, con un cucarachas radioactivas, pero ya estamos aquí de vuelta. Y tú, mi estimado, ¿quién sigue la presentación? Al que tú quieras. Ah, sí, ¿y cómo estás, mi estimado Caíta? Hace mucho que no te teníamos por aquí. Precisamente, estaba cazando unas focas acá por el Ártico. No, la verdad no, sigo en México. Muy bien, gracias. Sí, precisamente no he estado ocupado, pero bueno, cosa de otras conversaciones. Sí, ya. Hola. Ok, y también se encuentra, ya que Keita no le dio pie, pues yo sí le doy. Mi querido Critter, buenas noches, ¿cómo estás? También tengo que hablar así como mamila, así de, oh, hola, ¿cómo estás? ¿No? Claro que bueno, sí. Bueno, pues yo estoy aquí, chale, estoy aquí desde la comodidad de mi camita, muy bonito, y al rato les voy a decir por qué. Ok, pues bueno, ahí lo tienen. De hecho, a lo mejor creo que ya es ahorita porque inicia nuestro podcast, como siempre, con la sección de computación. Y pues en esta ocasión, mi querido Critter nos trae algo muy interesante. Bueno, pues, recordarán que hace rato les dije que estaba en la comodidad de mi camita, y esto es porque estoy estrenando un par de micrófonos inalámbricos de la marca más chafita que se puedan encontrar, Mitsu. Sin embargo, decidí que quería hacer un review porque yo los compré el día de hoy, y la verdad, cuando venía camino a mi casa me vine pensando de que en realidad pues no iban a tener muy buen desempeño. Yo pensé que me iban a meter mucho ruido y que iba a tener que limpiar mucho el audio. Y de todas formas, de eso a tener que utilizar micrófonos normales, dije, bueno, por lo menos tengo el plus de que son inalámbricos. Llego aquí a mi casa, lo conecto y me llevo la sorpresa de que en realidad casi no me metían ruido, que es el defecto más común de todos los micrófonos que yo he tenido. Me meten mínimo unos 2 o 3 decibeles de ruido. Y en el caso de estos micrófonos, el ruido es casi cero. Otra cosa, bueno, viendo la calidad que me dio de audio, la verdad es que la relación calidad, precio y comodidad resultó bastante buena. Los recomiendo, claro, pero si ustedes, si los que nos están escuchando tienen el dinero y la intención de hacer una inversión más alta, bueno, cualquier marca va a ser mejor que esta. Repito, la marca es Mitsu. Pero para las personas que vayan empezando, sobre todo en esto del podcasting, es bastante práctico. ¿Por qué? Porque es un combo. Está ahorita en, híjole, ¿cómo se dice en español? Radio Shack. ¿Cómo se diría? Sacúdete el radio. Radio agitación, radio sacudida. Bueno, en radio sacudida está en oferta este combo. A mí me costó $230, creo. Y el combo consta de dos micrófonos inalámbricos y su receptor, que lo puedes conectar a una consola de audio o directamente a tu computadora o a tu laptop. La verdad es que está bastante compacto, está bastante práctico, y para el precio que tienen, la calidad es más que buena. Tiene un alcance de 40 metros en condiciones óptimas. La calidad de audio, bueno, ahorita ustedes me estarán escuchando. Estoy usando uno de estos micrófonos. ¿Y qué más? Necesita cada uno una batería de 9 volts, que vienen siendo las baterías cuadraditas. La vida de la batería es aproximadamente de 8 horas y, les repito, si están empezando apenas en esto del podcasting, es una muy buena opción para empezar a experimentar. Ah, pues muchas gracias, mi querido Critter, por este review de micrófonos, que yo creo que es la parte medular si es que quieres hacer un podcast. Si es que se oye muy buena la, a pesar de ser marca Mitsu, ¿no? Una duda, ¿es la batería Sí, la verdad es cuadradita? que... Ah, Sí, la cuadradita. es de 9 9 volts. volts. Y sí, la verdad es muy práctico, sobre todo porque ya con estos micrófonos no necesitas una consola mezcladora, ya tienes la facilidad de tener dos micrófonos independientes y ya puedes tener un compañero de podcast. Ah, mira, pues ahí lo tienen, mis queridos usuarios, chéquenlo y pues Leo mándenos sus... Echi, te estoy viendo a ti. Ah. Saludos a Leo Echi. Órale, pues mándenos sus comentarios a antimateriapodcast@gmail.com o déjenos un comentario y en el blog en www.antimateriapodcast.com.mx. Y vamos a seguir con bookmarks. Que en esta ocasión sí hay varias páginas, así es que pues adelante con bookmarks, mi querido y siempre bien ponderado Zuldin. Muchas gracias. Pues yo nunca les recomiendo páginas de internet, así que vamos a comenzar en esta ocasión hablándoles sobre, pues en este caso, un sitio que tiene algo de información relevante sobre los temas que a mí me interesan y por lo mismo es que les recomiendo. Pues habla de anime, videojuegos, algo de cine, algo de televisión y curiosamente también sobre la Expo TNT, por lo que me hace pensar que debe de tener algo que ver con el comité organizador de la convención de cómics que pues se realiza dos veces al año, si no mal recuerdo, la TNT. Versus Medius es la página, pueden entrar nada más dándole BS, saben la abreviatura de Versus. Medios, perdón, punto com, bsmedios.com. Y ahí pueden encontrar una página en la cual pues hay bastante información, se actualiza varias veces al día, de hecho, pues colaboran en ella diferentes personas, lo que también ayuda a que la información esté fluyendo de manera constante. La recomiendo bastante, no solo por la información que tiene, ni las imágenes que de repente muestran, por ejemplo, de cosplayeras japonesas que pues tienen una alta calidad en el diseño de sus disfraces, sino también por los videos que pueden encontrar en esta página, entre los cuales tenemos, como si fuera televisión a la carta, capítulos de series de anime, incluso algunas series también de televisión o algunas películas por ahí, incluyendo la nueva que se estrenó el año pasado de Evangelion, You Are Not Alone. También la pueden encontrar en esta página. Es una recomendación bastante buena que les hago. E insisto que si son aquellos de los que les gusta una página que está generando constantemente contenido, esta es su elección. Versus Medius. Medius, no sé por qué digo Medius, si es Medios, pero bueno, ahí está. Y eso es todo por mi parte en esta ocasión, lo más. Así que sí. Muchas gracias, mi querido Zuldin, por tu aportación en esta sección de bookmarks, que todavía no sabemos si dejarle bookmarks, ponerle favoritos o páginas. Se aceptan propuestas de nombres, mándenos sus propuestas a los canales de comunicación ya mencionados, al comentario en el blog o un correo, ya saben a dónde. Y yo también les traigo otro bookmark, otra página, que es... no sé si ustedes, bueno, es acerca del steampunk, es un género relativamente nuevo. Por ejemplo, si vieron Wild Wild West, ahí sale un ejemplo de steampunk. Desde luego Steam Boy, es como que por excelencia la definición de este género. La isla de los niños perdidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una página que se llama Seal of... Esta página, Seal of Workshop, tiene un apartado. La dirección es www.sealof con doble L, sillof.com, diagonal C-steampunk, que es steampunk-sw.htm. ¿Y qué es? Bueno, pues nada más y nada menos que Star Wars, A New Hope. Star Wars, pero una versión de cómo sería Star Wars en un universo victoriano, steampunk. Y la verdad, déjenme decirles que los diseños están muy, muy fregones. Desde C-3PO hasta R2-D2, a Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Han Solo, Chewbacca, la princesa Leia, Stormtrooper, todos, sobre todo el Stormtrooper, la armadura que tiene del estilo retro futuro en steampunk, vale la pena que le den una ojeada. Mi favorito es el Grand Moff Tarkin, que es, aparte de Darth Vader, como que sí es de los que más me llamaron la atención, varias imágenes, así que dense una vuelta por allí. Y para que lo vean, si son amantes de Star Wars, esta página es imprescindible que la vean. Y si les gusta el steampunk, pues qué mejor aún, ¿no? Y por otro lado, también otra página que se llama toquedequeda.net. ¿Por qué la ponemos como bookmark? Porque leyendo en Toque de Queda, específicamente en el blog de Jerry, en su post del martes 30 de septiembre, We Are All in the Dance, ahí pone que parece ser que ya cierran toque de queda y los mandan a la goma, lo cual se me hace increíble. Toque de queda es de Editorial Televisa, sus podcasts y su blog, pues como que eran una especie de plus, ¿no? De contenido plus, gratuito. Y los que ahí participaban, no sé si les pagaban por escribir o hacer podcast, o era parte de sus otras actividades en Editorial Televisa, ¿no? Pero pues ya lo que... Así lo que dice es, y leo, después de tantas cosas que pasaron por aquí, del vacío de información y de las migraciones, finalmente nos dijeron que no hay para más, que no habrá mañana. Además que despedirme de ustedes, etcétera, etcétera. O sea que ya parece ser que cierran toque de queda. Es un poco confuso porque ha seguido apareciendo más material en toque de queda. Eso sí, podcast creo que no, pero sí ha habido más post en diferentes blogs. Y entonces no nos sabemos qué onda. No sé si ustedes sepan qué onda, mis queridos usuarios, si cierran toque de queda y sobre todo por qué. Y si no, pues que alguien nos explique, ¿no? Bueno, pues esto fue la sección de bookmarks, y para seguir con nuestro podcast, pues nada más y nada menos que la sección estrella. No, espera, espera, espera. Tanto yo, tanto yo. ¿Ah, sí? ¿Con qué? Sí. Bueno, está bien, si no, no. Bueno, pues es que como recientemente me compré un celular. Por cierto, les podría hablar de ese celular, pero otra ocasión. Como siempre, cuando tienes una cosa nueva y andas viendo qué tanto puedes hacer, qué tanto le puedes meter, qué tanta cosa, shalala, shalala. Y pues estuve buscando en internet unos juegos que meterle. Llegué a una página que se llama gamemobile.blogspot.com, y maneja cientos y cientos de juegos para miles de versiones de, bueno, varias versiones, no miles, de celulares. Entonces, tanto el tamaño de la pantalla del celular, o los sistemas operativos, ya sea el Symbian o el otro, todos los que manejen, pues. Entonces puedes encontrar bastantes juegos y todos gratis ahí para descargar por Mega Upload. Repito, la página es Games Móvil, Games Móvil con B chica, en blogspot.com. Y ya. Efectos de tecleado, cortesía de Keita. Muchas gracias, mi querido Keita. Y ahora sí, moviéndonos de sección, sigue la sección estrella de este podcast favorito de todos ustedes, que es nada más y nada menos que videojuegos. Continuamos con Suldin. Suldin, sí, es que no logro entrar a una Games Mobile, pero en esa estamos. Pues resulta, señores, que en la semana pude jugar el videojuego de Star Wars The Force Unleashed. Es un título al que le traía muchas ganas desde que jugué la demo. No tanto desde que lo anunciaron. Para ser honesto, el primer anuncio que se dio, que fue un tráiler en el cual se veía a un Sith derribar con el uso de la fuerza una de estas imperiales inmensas conocidos como los Star Destroyers, y pues era un tráiler bastante impresionante, pero como que no me llamaba demasiado la atención. El tiempo pasó, poco de la historia, resulta que el juego pues que trataba de un aprendiz secreto que tuvo Darth Vader entre el episodio 3 y 4, y pues poco a poco fue ganando mi simpatía. Aquí insisto, probé el demo y me di cuenta del excelente sistema de juego que habían desarrollado en LucasArts, en el cual te daban la posibilidad de precisamente utilizar la fuerza como tu principal aliado en el combate, como el arma más poderosa a tu disposición, superando por mucho al sable de láser. Así que bueno, lo pude jugar en la semana y estos son mis comentarios. De inicio, debo de comentarles que también la prensa ha recibido con opiniones mezcladas este título. A algunos les ha gustado, a otros no. Y puedo también comentar que en mi caso ciertamente hubieron bastantes cositas que le restaban un poco de calificación al juego. No es que yo me ponga así quisquilloso ni le diga, ah, merece un 7.3 porque pues hoy estoy de buenas, ¿no? Algo así, ¿no? Resulta que tiene problemas, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Los enemigos no son muy inteligentes. Todos actúan ante un patrón muy definido que muchas veces les provoca a ellos mismos problemas. Por poner un ejemplo, en el primer nivel peleas contra varios Wookiees, la raza de Chewbacca. Estos, como tú estás atacando sus ciudades, en este caso en el papel de Darth Vader, pues te desplazas entre los edificios que se conectan con puentes colgantes. Hay Wookiees, hay guerreros de los Wookiees que saltan de un puente colgante a otro y después te atacan. Digamos, llegan hasta ti mediante saltos. Pero el problema aquí es de que esos saltos no siempre les resultan precisos. En ocasiones me tocó ver bastantes Wookiees que simple y sencillamente saltaban de donde estaban, de su puente colgante, hacia otro. ¿Quién sabe qué pasaba en sus cálculos? Le erraban y caían directamente al vacío los idiotas. O sea, llegaban, te vamos a matar. Y Vader nada más se les quedaba viendo cómo pasaban saltando y se caían. Okay. Otra cosa, luego también los enemigos corren directamente hacia su muerte, en el sentido de que si hay barreras las que separan entre ellos, digamos, entre estos enemigos y tu personaje, hay veces en las que, tal cual, corren directamente hacia esas barreras láser y se matan en solito. Otra cosa, si tú escapas del combate, retrocedes tantito en el nivel, los enemigos no te persiguen, se quedan en el lugar en el que tenían que estar, esperando a ver cuándo regresas, o, en este caso, su muerte también, de si agarras un objeto usando la fuerza y se los avientas desde lejos, ¿no? No te hacen absolutamente nada, se te quedan viendo. ¿Qué más? Bueno, los diálogos, las voces que se escuchan cuando vas avanzando, los objetivos que te van revelando, se activan cuando pasas por cierto lugar. Esto no es necesariamente malo, es un recurso, pues, obvio, por así decirlo, de que si llegas al punto B, entre el A y el C, en el B te revelan, pues es que ahora tienes que ir al C porque pues está bien chida la batalla por allá, por así decirlo, ¿no? Te desplazas hacia el C e insisto, por alguna razón el combate está muy fuerte y te regresas al B buscando recuperarte. Vuelves a escuchar el mismo diálogo que te dice, tienes que ir al punto C porque el combate, bueno, está bien chido por allá. Ese es un poco molesto y te demuestra precisamente de que no se tuvo tanto cuidado en este tipo de detallitos al momento de diseñar el juego. Otra cosa, en el juego es corto, la verdad, es muy intenso, pero es corto, solamente tiene 9 niveles. 3 de estos mundos que visitas se repiten y los otros pues se reciclan mucho las texturas y también los escenarios, aunque no sean del mismo mundo. Digamos, una estación espacial se parece mucho a la Estrella de la Muerte, que se parece mucho al Destructor de Estrellas. También puede ser obvio de acuerdo al estilo visual que manejó la Guerra de las Galaxias, pero no deja de meritar un poco el trabajo del juego y lo hace que se vea repetitivo, definitivamente. A manera personal, creo que son los defectos más grandes que tiene este juego. pero déjenme decirles que es muy disfrutable, la verdad. El sistema de juego, aunque también pueda parecer de repente repetitivo de que haces las mismas acciones una y otra vez, no deja de ser disfrutable. El utilizar la fuerza a todo su esplendor te hace sentir como un verdadero Sith o un Jedi maestro en estas artes de espirituales de la fuerza, y te hace disfrutarlo enormemente. La verdad es que es un juego que es lo que cualquier fan de Star Wars había deseado. La verdad es que la historia también es muy buena, es un puente excelente entre Star Wars Episodio 3 y 4, Una Nueva Esperanza. Revela varios aspectos importantes sobre la historia, sobre lo que pasa en Episodio 4 y posteriores. Está muy bien enlazado. Realmente, hasta donde tengo entendido, la historia sí entra en el canon de Star Wars. No es de esos, pues puede que sí sea oficial o puede que no. No, aquí George Lucas también estuvo muy cerca siguiendo el desarrollo del juego, aprobando cosas, no metiendo mano. Esto es muy importante para aquellos que no les gustaron para nada las precuelas. Aquí déjenme decirles que es como si realmente fans de Star Wars, que saben hacer bien las cosas, hubieran tomado las riendas, que hubieran dicho, ah, esto es lo que quisimos ver en las precuelas, así nos hubiera gustado que pelearan los Jedi contra los Sith, vamos a hacerlo, vamos a utilizar las herramientas que tenemos, motores gráficos, también de física, y créanme que lo lograron. Es una experiencia de juego muy, muy disfrutable, e insisto, para los fans de Star Wars, la historia la van a gozar como nunca. De preferencia, pues, termínenlo primero con la decisión del lado luminoso de la fuerza y después ya el de oscuro, porque sin spoilearles nada, el final del lado luminoso es el que embona perfectamente con la historia. Es muy bueno y en general yo lo recomiendo bastante, pero la clave, lo recomiendo como renta, por las razones que ya les dije, que es repetitivo, que de repente te puede hartar en algunas cosas. Otra cosa, también hay enemigos que sí son mañosos en el aspecto de que si estás peleando con ellos, tú les das un golpe y ellos ni se inmutan por este golpe, mientras que a ti te derriban y en lo que te levantas, te vuelven a golpear, y te vuelven a golpear, y te vuelven a golpear, y pues te trabaron ahí y te matan. Pasa muy seguido, entonces puede desesperar un poco. Como renta es excelente. Ya si te gusta, pues puedes comprarlo. En lo personal, lo estoy pensando, porque pues, sí, lo renté, y estoy pensando comprarlo por también el valor que tiene para mí como fan de Star Wars, y que, insisto, es una experiencia de juego muy disfrutable. Ese es mi consejo ahorita de la semana, Star Wars The Force Unleashed. Se encuentra en cualquier consola disponible en el mercado, desde Nintendo 10 hasta el PlayStation 3, y tiene algunas diferencias. Por ejemplo, la versión de PSP presenta misiones históricas en las cuales, digamos, tú eres Darth Vader y estás en el Imperio Contraataca cuando él pelea por primera vez con Luke Skywalker, entonces tú tienes que vencer a Luke. O por ejemplo, la versión de PlayStation 2, que incluye una misión extra que es cuando aprendiste Darth Vader, que bueno, visita el Templo Jedi en el planeta ciudad de Coruscant. Cada versión tiene lo suyo, y se buscó darle, pues, más que nada, precisamente, estos aspectos únicos para que ninguna consola se sintiera decepcionada, realmente. Mi recomendación, y pues con esto terminamos videojuegos por mi parte. Muchas gracias, mi querido Zuldin. Muy interesante estos comentarios, pero pues es tiempo de darle paso a mi querido Keita, que seguro nos ha de traer varias noticias cortas y también de seguro referentes al PlayStation 3, que ha estado ausente aquí en este podcast, pero bueno, ya está aquí. Me quedo, Keita, ¿cómo estás? Muy bien, estoy haciendo mi tarea, jugando todo lo que pueda para comentarles más cosas. Pues, lo que quiero comentar básicamente es que en aproximadamente 2 semanas, o sea, 16 días, no, 15 días, va a ser la Electronic Game Show en el DF, la EGS. Bueno, yo por mi parte voy a ir. Si van a ir, avisen para vernos, a ver si se puede hacer algún eventillo por ahí. No sé si los mismos miembros vayan a ir. No hemos comentado mucho. Bueno, yo no. Sobre esto, precisamente ya que vaya, les voy a traer noticias allá. Voy a ir el día sábado, 25 de octubre. Y pues ahí nos verán, estaremos dando vueltas a Lorenzo, unos amigos vestidos de soldados de Umbrella, y yo, un servidor, bueno, no, yo, y bueno, ya, eso por la EGS, ya, es todo. Otra cosa es, estoy viendo las conversiones de los juegos de Xbox 360, PlayStation 3, que van a salir este mes, que sería el Eternal Sonata y el Bioshock. He jugado, bueno, el mismo demo de Bioshock, lo jugué con Suldin, me lo mostró y se veía muy muy bueno, de eso de que estás viendo el video y de repente ya estás jugando y nunca te diste cuenta cuando hacía el cambio, se veía bastante bien en Xbox, pero se nota, ¿verdad?, de que está hablando de PlayStation 3. Para PlayStation 3 se llega a ver un poco más de detalles en el juego y como que más polígonos a la hora de estar jugando. Por ejemplo, si le pegas a alguien, hacen las muecas más detalladas o más, no sé cómo explicarlo, más, se le nota más todo, pero los dos se ven muy muy bien. La verdad, pues a menos de que tengas un televisor de alta definición de 1000 pulgadas, que le puedas apreciar cómo se le hincha el ojo a uno, vas a notar bien las diferencias, pero pues si no, cualquier versión es bastante buena. La versión de Eternal Sonata para PlayStation 3 la he estado comparando con la del PlayStation 3, la del Play 3 con la del 360, y ahí sí le noté más cambios. Bueno, la del 360 se ve muy bien en el modo cel shading, que es ese efecto caricatura, pero en el Play 3 le dan un poco más de realismo, entonces se pierde ese efecto. No sé si haya sido intencional o porque no se podía generar tantos detalles en cel shading. La única diferencia de esos juegos, del Eternal Sonata principalmente, es la música y trajes, más trajes para los personajes. Y sale a la venta el 21 de octubre. Y el Bioshock, no recuerdo el día, pero creo que son más nivel, un nivel más de juego. Pero bueno, y ya es todo. Y el Silent Hill, esta semana me lo voy a comprar y ya les aviso la próxima semana qué tal está. Oye, Keita. Sí. En relación al Eternal Sonata y el cambio tan ligero de las gráficas, ¿tú dirías que es para bien o para mal? Porque bueno, yo aún no lo juego en 360, por ahí le traigo bastantes ganas. Ajá. Después, pero me gustó mucho, visualmente me gustó lo del cel shading, y pues es que lo veo y digo, es que es hermoso, es un juego bellísimo, es hermoso. Qué, bueno, que te has dado. Qué grande. ¿Verdad? Qué grande, es grande. Qué grande. La verdad es que es muy grande, qué grande. Pero, ¿tú dirías que es para bien o para mal el cambio que se dio? Me da curiosidad. Para bien. O sea, como dije, yo lo tengo igual para 360, pero sí, lo veo y pues, Dios, o sea, digo, ok, qué grande están esos juegos, pero sí me darían ganas de comprarlo en Play 3, porque me gusta más el Play 3, se nota un poco, ¿verdad? Pero es que es un poco diferente, como no sé explicarlo. O sea, se ven bien los dos. Uno se ve muy muy sencillo, digamos, en el cel shading, y el otro se ve un poco más detallado, pero pierde la sencillez, pero se ve muy bien detallado. Entonces, de las dos maneras se ve muy bien. Y pues obvio, yo digo que es un poco mejor porque los tiempos de carga pues casi son nulos en el 360, pero aquí igual ni se notan. Los trajes especiales, más monstruos y la música extra, que como ya hablamos de este juego, ¿verdad?, que tiene que ver con la música de Chopin, entonces pues sí. Pues yo, por mi parte, lo que sí te puedo decir es que es más etéreo. Lo que yo he jugado ahorita de Eternal Sonata me ha gustado mucho. Es un juego hecho para sumergirte realmente, ¿no? Y las gráficas sí son sorprendentemente bellas. Es un juego que en cel shading es muy cute, ¿no? Muy A mí me sorprendió porque los japoneses son muy raros en ese sentido, ¿no? Este juego, por todos los gráficos que he visto, al menos en cel shading, se hace que es un juego para niñas, pero creo que no es el caso. Entonces, eso te da algo que notar por lo hermoso que son las gráficas. Hay un cinematic como de media hora, cuando es la presentación de Chopin, que ya se encuentran. Y lo disfrutas enormemente, ¿no? Sí te rompe un poco el esquema. Bueno, estoy jugando, soy en una película, pero la verdad es que son tan buenas las gráficas que pues no te vale, ¿no? O sea, lo disfrutas igual. Igual el modo de juego en 360 se me hace sencillo. A mí me gustó el modo de pelea, bueno, el modo de combate, por así decirlo, al que alternas a los personajes y los tienes que ir subiendo uno por uno. No sé si, bueno, no creo que cambie gran cosa en el PlayStation 3, pero sí, sí, sí me latió, hasta los enemigos se ven cutes. La verdad es que visualmente es muy atractivo Eternal Sonata, entonces por eso me daba curiosidad lo que comentaba Keita, ¿no? Pues sí, quién sabe Sí, pues. si. Perdón, no, una pregunta sería la crucial, si el factor de cel shading sería un punto decisivo para elegir qué plataforma, sobre qué plataforma lo vas a comprar, ¿no? En el caso que tengas las dos, que pues, ya es más común cada vez. Exacto. Pues mira, como digo, yo si pudiera vender el de 360 y comprarme el otro, lo haría. Pero ahorita como apenas va a salir a precio de nuevo. Entonces, ahí es ahí una ventaja. Otra ventaja es de que bueno, el Play tiene sus los nuevos las nuevas cosas que le agregaron. Ya también sería otra ventaja. Y pues el de Play 3 tiene todavía el cel shading, mantiene sencillez, pero tiene más detalles, más cositas ahí. Entonces, pues, como digo, no puedo decir que es mejor, no puedo decir que es peor, pero sí se nota un poco de diferencia. Fíjate que a final de cuentas no es que uno sea mejor que el otro, ¿no? Sino que ya caes en una mera situación de gusto puro, ¿no? O sea, independientemente de que uno sea mejor que otro. No sé ustedes cómo piensen. Sí, exacto. Estoy de acuerdo. En fin, pues eso es. Así es que, mis queridos podescuchas, si ustedes tienen el Eternal Sonata y lo han jugado o lo han visto en algún centro comercial, pues mándenos sus opiniones, qué les gusta más, cuál prefieren, a antimateriapodcast@gmail.com o déjenos un comentario en www.antimateriapodcast.com.mx. Y siguiendo con nuestro podcast, la siguiente sección es nada más y nada menos que cine. Mi querido Soldín. Resulta que apenas tuve la oportunidad de ver el DVD de la película mexicana Sultanes del Sur, aquella que está, pues en este caso, dirigida por Tony Dalton, si no mal recuerdo, y que él también actúa, y que, pues bueno, se estrenó, que fue el año pasado o a principios de este año en cine, no me acuerdo. ¿Te acuerdas, Lomax o alguien? No, la verdad no me acuerdo. Bueno, el caso, lo vi en DVD y puedo decirles que siendo bastante la inversión en el caso de esta película, la utilizaron bien. Es espectacular, más que nada en las secuencias, pues sí, de acción, de persecuciones. Tiene una precisamente de persecución en Buenos Aires y que, pues la verdad es bastante interesante, ¿eh? Ah, no, perdón, Tony Dalton hizo el guión y la dirección fue de Alejandro Lozano. Bueno, pero también actuó Tony Dalton, este es un punto. Y la persecución en Buenos Aires, Argentina, bastante impresionante. Pasan por, pues, en este caso, el famoso obelisco de la ciudad. Y la verdad es que, pues en ese aspecto, agrada, no es mala, es bueno, es buena. Pero yo siento que todo este espectáculo visual que armaron para la película y que les funciona bien en la mayoría de las veces, lo hicieron para tratar de ocultar sus fallos. ¿Cómo qué? Bueno, el guión de inicio empieza muy bien. Yo siento que realmente es atractivo al inicio. Se trata, pues bueno, para los que no sepan, de, en este caso, cuatro ladrones mexicanos que asaltan un banco y se llevan 12 millones de dólares para después en Argentina cambiarlos por pesos argentinos. Digamos, ahí pues van a ser con lavado de dinero, por así decirlo. El problema empieza precisamente en Argentina cuando van a hacer el intercambio de los 12 millones por los pesos argentinos con, en este caso, un capo local. Se va a hacer el intercambio, llega una banda de terceros que pues mata a los hombres del capo local. También le dispara a los cuatro ladrones mexicanos que, ya saben, milagrosamente evaden las balas, pero no logran detener a los ladrones que se llevan, pues en este caso, los dos fajotes de dinero, por así decirlo, ¿no? Cuando es el asalto del banco es muy bueno, realmente ingenioso, también humor negro manejan por ahí, es muy disfrutable. Después ya empiezan los problemillas en los cuales hay cosas que se notan un poco ilógicas a cómo las resuelven y a cómo las deciden diferentes personajes, decisiones raras que toman, incluyendo una del final que por amor de Dios, la diferencia entre apuntar en dirección al suelo y hacia arriba. Realmente es muy bueno. En la película manejan que no hay ninguna, que casi casi no se nota cuando estás apuntando hacia abajo o hacia arriba, que es igual. Pero la verdad es que no. Hay otro efecto por ahí que toman, que se me dice que abusaron mucho, en el cual la cámara temblorosa en secuencias de acción, que yo estoy de acuerdo de que pues si hay una persecución a pie, pues la cámara pues se mueve un poco para dar ese efecto precisamente de persecución a pie. Que si va siguiendo a alguien que va corriendo, la cámara igual se mueva. Pero aquí resulta que cuando se detiene la cámara, porque está esperando en este caso a la persona que va persiguiendo, no al que va huyendo, digamos, la cámara sigue al que va huyendo. De repente se espera a la cámara, deja que el que va huyendo se aleje, voltea a ver hacia el que va persiguiendo. Durante ese momento en el cual la cámara ya está quieta, ya está fija y nada más gira, se sigue moviendo, como si fuera corriendo, nada más por el efecto de que pues, le tiembla la mano al camarógrafo. Y ahí si notas realmente que hubo una desatención al respecto, de que, oye, pues está bien que lo uses como recurso, pero aquí ya abusas demasiado. Y no solamente pasa en el ejemplo que di, sino que durante toda la película se ve ese tipo de errorcillos. El guión, insisto, empieza bien, pero después ya se cae, desde mi punto de vista. Por ahí tiene asuntos rescatables, entre ellos el personaje del Eserio. Ahorita no recuerdo el nombre del autor, del actor, perdón. Pero, pues bueno, es el chaparrito, el barbón, el que se ve más mexicanote de los cuatro. Es bastante bueno ese personaje, interesante por ahí. Pero, pues realmente no es una buena película. Nada más es efectos, si te quiere efectos especiales, si te quieres pasar una tarde de domingo, pues agradable, pues puedes rentarla. Más allá, ya sería un desperdicio de dinero y de tiempo. Esa es mi opinión sobre Sultanes del Sur. Muchas gracias y pues nos estamos viendo después. Ándale. Oye, mi querido Suldin, ¿y por qué decidiste verla de entre todas las opciones que hubieras tenido? Porque me la prestó mi prima y dijo, ah, esta está chida, vela. Ah, ya, es lo malo, ¿no? No cualquiera tiene los mismos gustos que los demás. Es que mira, aparentemente sí está buena. Realmente digo, visualmente sí impresiona, se le nota el varo que le invirtieron. Y también al final que te explican cómo estuvo todo el plan maestro, es de esos que de inicio te dejan, ah, estuvo bien chida, ¿no? Pero pues pensándole tantito te das cuenta de que tiene muchos agujeros en los cuales tomaron decisiones muy ilógicas con tal de que todo embonara. Está muy forzado, por así decir, algunas cosas. Entonces, pero te digo, eso ya es como que viéndolo más detenidamente. Si lo ves así Ojo, de pasada, rápida, no hay bronca, la disfrutas. Ah, sí, perdón, ese fui yo. Y mi micrófono maldito, pero bueno. Y pues bueno, pues ahí lo tienen, Sultanes del Sur. Un review de mi querido Soldin. Así es que, pues si tienen chance y si la han visto, mándenos sus comentarios. ¿Qué les pareció? Si les gustó o no les gustó. Así es que, como siempre, desde luego la mejor opinión la tiene usted, mi querido podescucha. Y como Soldin la vio esta película en DVD, pues eso nos ha traído recuerdos. Así es que vamos a pasar a nuestra siguiente sección, recientemente añejo. Así es, el DVD recientemente añejo. ¿Por qué añejo? Bueno, pues porque el DVD está siendo lentamente reemplazado por el Blu-ray, por memorias USB, por formatos incluso como el DivX, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que ya en unos pocos meses, años, un año o dos, podremos ir diciéndole adiós al DVD. Como medio principal, a lo mejor se mantiene ahí todavía como medio secundario, al igual que los CDs o los cassettes incluso. Pero ustedes, ¿qué opinan del DVD, mi querido y siempre bien ponderado Critter? Uy, uy, uy, yo me acuerdo que cuando salió el DVD, para empezar, yo tuve DVD hasta hace, bueno, reproductor de DVD, hasta hace como un año. Entonces, en aquel entonces, cuando salió el DVD, yo no sabía absolutamente nada de los DVDs, muy apenas entendía lo que era la tecnología del VHS. Y recuerdo que alrededor había muchas especulaciones. Entre los compañeros decíamos, oye, ¿qué onda con el DVD? Digo, ¿qué es lo especial o cuáles son lo que lo hace tan especial? Aparte de su aspecto, ¿no? Es un disquito casi del grosor de la portada de un libro, entonces era algo novedosísimo. Y recuerdo que entre nosotros decíamos, no, pues creo que el DVD tiene la característica de que si estás viendo una película, puedes cambiar el ángulo de visión de la película y cosas así. Tan atrasados estábamos nosotros en aquel tiempo. Esa tecnología apenas hasta ahorita se está desarrollando, ¿no? Y nosotros en aquel entonces ya soñábamos con eso. Pero sí, ahorita decías que estaba siendo lentamente reemplazado. Yo diría que ni tan lentamente, digo. Por lo menos en mi caso, si acaso tengo unos dos o tres DVDs nada más, lo demás es cosas digitales en formato DivX, en formato AVI, formato, distintos formatos. Yo creo que al DVD ya tienen las horas contadas y quién sabe los demás que vienen adelante o después de él, el Blu-ray y todo eso, no sé si tengan tanta vida como la tuvo el DVD. Que hasta eso fue corto. Sí, de hecho sí, yo recuerdo que compré mi primer reproductor de DVD con mi primer aguinaldo. Salí yo de la universidad, estaba trabajando en mercadolibre.com, mi primer aguinaldo, me compré un DVD Ah, Filco. oye, Ew. a propósito de eso. De MercadoLibre.com, creo que ya tenemos tema para el siguiente recientemente añejo, ¿no? Ah, sí, ¿por qué? A propósito, MercadoLibre.com. Recientemente añejo. Ah. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero pues les Eran decía yo que. las memorias de Tomás en Ándale. Mercado Libre. De Mercado Libre. No, pues les decía yo que cuando me compré mi primer DVD, que fue en el 2000, 2000, 2001, más o menos. Ya tenía 2-3 años que había salido el DVD y aún seguía carísimo. Entonces, mi primer reproductor Filco me costó en ese entonces 3,000 pesos. Y pues estaba yo emocionadísimo. Ya tenía yo una película ahí que había comprado previamente. Lo puse. De hecho, no sé si les haya contado, pero yo cuando estuve en Mercado Libre, tuve que hacer todo por internet. Eran unos ritmos de trabajo pesadísimos. Entrabas a las 9 de la mañana y salías hasta que se podía. Entonces, pues 12 horas diarias en la oficina, tuve que hacer todo por internet, entre ellas las compras navideñas. Compré mi DVD Filco por internet en una página que no me acuerdo cómo se llama porque ya no existe. Me llegó a la oficina, de la oficina pues lo llevé a la casa y oh sorpresa, cuando llego a la casa, que empiezo a abrir la caja, tenía un golpe. Tenía un golpe en la caja, pero no me preocupé mucho porque estaba soportado perfectamente por el Unicel. Entonces el aparato, abrí la caja, estaba íntegro, no tenía nada. Y pues lo que hice fue conectarlo inmediatamente, que le doy open para meter el disco y que no abre la charola. Entonces, yo lo que asumí fue que con el golpe, los engranitos que hacen que se mueva la charola se han de haber trabado. Entonces dije, no, no puede ser. ¿Qué hago? Era diciembre, que ya querías tú usar tus regalos. Entonces, tenía la opción, una, de esperarme hasta el fin de semana para llevarlo a garantía, que yo estaba seguro que era una cosa de nada, o abrirlo. Ya me puse a revisar el Filco. No tenía ni una sola etiqueta de que si la rompes se invalida la garantía. Entonces decidí abrirlo. Lo abrí. Y sí. Empujé tantito la charola por dentro. Ya hizo clic. Y ya los engranitos corrieron. Y ya. Funcionó perfectamente. Lo volví a cerrar. Me asombré porque el aparato pues, era el tamaño de una videocasetera. Pero el interior solamente era como de un del tamaño de un de una unidad de CD para computadora. Es todo lo que traía. Que entonces era mucho espacio desperdiciado, ¿no? Pero bueno, entonces yo puse la película, me asombró la calidad que tenía el DVD, pero donde dije, "Wow, con esto se pagó solo el DVD." No me importa haber gastado 3,000 pesos en un reproductor de DVD. Fue cuando le puse pausa. Y la imagen, así, perfecta. No brincaba como con los videos VHS que brincaba o se veía una raya abajo, así. O tenías que estar preocupado por el tiempo de pausa porque si no se fregaban las cabezas o se echaba a andar la película para evitar eso, etcétera. No, no, no, no, no. Aquí. Pum, le ponías pausa, la imagen se congelaba perfectamente y podía estar así indefinidamente. No sé ustedes qué recuerdan de su primer DVD. Yo sí me acuerdo que a mí lo que me impresionó mucho fue el cambiar las escenas, de que podías ya seleccionar la escena de tu elección y y también de que podías verlas en el menú, incluso a veces con videos, ¿no? Así, la escena tal, y pues ya más o menos te das una idea de lo que pasaba, ¿no? Como en el VHS también, de que adelántale. No, espera, pausa, pausa, pausa. A ver, chécale dónde va. Ay, no, todavía le falta. A ver más. A ver. No, te pasaste, regrésale. Entonces, híjole, sí era todo un rollo, maestro. Y sí, a mí, por O eso tener es que que. rebo ¿Mandé? ¿Pero es qué? ¿Qué dijiste, Keita? Ah, que no tenías que rebobinar el casete, el DVD, Sí, para exacto. Perdía eso entrenarle. de los perdía lo de los videoclubs de por favor, entrega las ya rebobinadas, ¿no? O Sí. incluso precisamente las rebobinadoras, que eran máquinas, recordarán, de VHS, que nada más servían para eso, para regresar cintas, Sí, pero porque me acuerdo que. qué fresa ¿Mande? eres, porque bueno, la palabra correcta sí es rebobinar la cinta, pero en cualquier videoclub aquí en México ibas y tenías así su letrero en hoja de papel con marcador, favor de entregar sus películas regresadas. Entonces era vaciadísimo porque oye, la entrego pero me la regresan y ya la regreso, entonces ya es regresada, ¿o cómo? Sí, yo las tengo para regresar precisamente. Exacto, ¿no? Yo recuerdo que en los videoclubs hasta tenían el servicio de rebobinado y te cobraban algo así como un peso por rebobinártelas. Sí. O si no le entregabas regresada, como se decía normalmente, o rebobinada, te cobraban, ¿no? 2, 3 pesos por no haberla regresado. Regresado. Yo recuerdo que lo primero que me impactó cuando vi el primer DVD fue que tenía algo así como una presentación, como algo previo antes de que empezara la película. Y después de que me di cuenta de que con el control lo controlabas, lo manejabas por dónde irte, era casi como juntar una película con un juego de video en aquel tiempo. Sí, la interactividad que tenías tú se disparaba, ¿no? De solo ponerle play y ir para adelante y hacia atrás, a tener un menú interactivo, valga la redundancia, en un DVD, sí era así como que wow, casi casi sentías que podías armar tu propia película o algo así, ¿no? Estar viendo las escenas y todo eso. Aparte, hay otra cosa de que también, desde mi punto de vista, el DVD permitió que también la videoteca se ampliara, porque yo también comprar VHS era más difícil porque no habían tantos, aparte porque también ocupaban más espacio. Y lo que está pasando ahorita, ¿no? De que ya encuentras muchos DVDs a muy buen precio. Ah, no, sí, definitivamente, aunque fueran piratas, los VHS te ocupaban, si eran con caja, más espacio, y si eran sin caja, que los tenías ahí, porque grababas el partido de fut o grababas algún programa, bueno, pues ahí andaban rodando, ¿no? Y era horrible porque pues sí, te llenabas de cartuchos, ya no sabías qué hacer con ellos, ¿no? Pero yo el DVD, como dice Zulín, sí permitió que se incrementara la videoteca y ya tienes cerros, ¿no? De discos. Pero cerros de discos de películas, ya sea piratas o originales. Y el otro día, platicando precisamente con Zulín, hizo un comentario muy bueno que a mí me pareció muy atinado y creo que es casi casi como frase célebre. No sé si lo recuerdas. Sí, claro. Porque dejaré que tú lo digas porque pues así suena más bonito. No, lo que pasa es que en ese entonces eran los martes de 15 pesos en el hit de la cuadra, que ahorita ya son de 19 pesos, ¿no? Entonces, tú podías ir a rentar la película por 15 pesos, o aquí en México la piratería es muy barata y la puedes comprar por ese mismo precio, en una película pirata, por 15 pesos, ¿no? E incluso, si es un título viejo o no muy popular, originales llegan a valer hasta 50 pesos. Y hay ofertas en el Super Pared que hasta en 33 pesos te la dejan, ¿no? Entonces, no me acuerdo que estábamos platicando, discutiendo, Zuldin, y yo si te dije, oye, ¿por qué no te la compras en lugar de que la rentes ahí en el hit de la cuadra? Y tú me dijiste, ¿para qué? Nada más para que esté ahí juntando polvo, mejor la rento y ya, no me estorba. Y yo, oh, sabias palabras del maestro Zuldin. Ay, qué sabio soy. Digo, sí, claro, la recuerdo perfectamente. Sí, así es que hasta ese grado el DVD ha tenido esa versatilidad. Ya después que vinieron los DVDs para grabar, que te hicieron olvidarte de los CDs y que podías tener miles y miles de cosas en un DVD grabado, también se hizo muy versátil. Yo, por ejemplo, hasta ahorita, a la fecha, todavía tengo mi videoteca de películas que descargo de internet, amablemente puestas ahí por alguien más para respaldar su colección, y yo también hago mi respaldo. Y sí, respaldando cosas que no tengo. Respaldando cosas que no tengo. y sí, Ahí tengo, en un DVD me caben más o menos en formato DivX, 7x4, como cuatro películas, o más o menos, como cuatro o cinco películas, dependiendo del tamaño del archivo. Y sí, pues tengo mi cerro de DVDs, ¿no? Pero pues ya, se está perdiendo eso porque pues las memorias, por ejemplo, ya hay memorias de 8 gigas que ya le cabe el doble de lo de un DVD normal. Hay memorias USB de 16 gigas que ya hacen que el DVD se vea obsoleto, ¿no? Quemar un disco es obsoleto ya. No sé tú cómo veas, mi querido Critter. Vean, Critter. Sí, ya es completamente obsoleto. Incluso te decía, ¿no? ¿Quién sabe cómo le vaya a ir al Blu-ray? ¿Cuánto le cabe un Blu-ray? Pues mucho. ¿35 gigas? Mira, te Normal. puedo decir ahorita, pero mejor sí, ¿eh? Pues el DVD de una capa, el Blu-ray de una capa, le caben 25 gigas. Y va hasta los que estaba sacando Pioneer, o no, es cierto, se quebró. Toshiba y otra marca, no me acuerdo cuál, de hasta 200 y tantos gigas por un solo DVD que tiene como 10 capas, no sé cuántos sean. Pero es ya son groserías esos. Y carísimas además. Y te tardas días en grabar Sí. uno, ¿no? ¿Te imaginas? A lo mejor grabas a la primera normal, pero si es un Blu-ray regrabable, en lo que lo borras y en lo que lo vuelves a grabar a 2X, no, o sea, imagínate. Y luego te marca error. Ándale. Sí, e incluso te digo, ya las memorias USB de 16 gigas se hacen ver un DVD normal obsoleto, ¿no? Para quemar un DVD, pues de 4 gigas, pues mejor te compras una memoria USB de 16 y tienes 3 veces más la capacidad de eso, ¿no? Quizás a lo mejor si fueran un poquito más baratas, no te importaría, en lugar de estar regalando discos quemados o prestando, pues estar prestando memorias, ¿no? USB. Estaría chido. Exacto. Incluso por ahí había ¿Y tú qué surgido tal? la propuesta de algún grupo musical, o no recuerdo qué era, de que en lugar de CDs ya estaban vendiendo la música en memorias. No recuerdo si eran USB u otro tipo de memorias como de tarjeta, pero Ah, ya creo que pasó. sí. Creo que era, no era un grupo, era en Japón. No sé si tú, Kate, te recuerdas o sepas allá algo de eso. Que en Japón había máquinas, así como aquí te venden una Coca-Cola de máquina, allá te vendían las rolas en una máquina. Enchufabas tu memoria USB, comprabas las rolas que querías y te las pasaban a tu memoria. ¿No supiste de eso? No, lo que yo supe es que vendían las Memory Stick Pro Duo ya cargadas con música o con imágenes o videos así, pero nada más. Ah, ya. No, yo sí vi un artículo donde venía eso, venía la foto de una japonesa enchufando su memoria USB en una máquina que era así como de dispensadora de latas de refresco, pero era de canciones, entonces seleccionaba las canciones que ella quería, las compraba y se las pasaban a su memoria USB. Así de fácil. Pero bueno, pues así está el futuro del DVD, ya obsoleto, y el futuro del Blu-ray casi obsoleto. Así es que, bueno, Incierto, digamos. incierto, incierto exactamente. Mándenos sus comentarios, denos sus opiniones, pongan un comentario en el blog en www.antimateriapodcast.com.mx o mándenos un correo, ahí tengan la amabilidad de rescatar el género epistolar. Mándenos una carta a antimateriapodcast@gmail.com.mx. Y bueno, pues Oye, mande. una pregunta. ¿Nunca has invitado a la gente a que nos mande audio comentarios? No, fíjate que no, porque no he podido poner en la página, en el blog de Antimateria, algún servicio de grabación de comentarios en audio. Y tampoco he tenido o hemos tenido la lana como para contratar el buzón de voz de Skype o algo así. Pero es que no los había invitado, claro. Si ustedes, desde luego, mis queridos podescuchas, tienen la capacidad de grabar su voz en un archivo MP3 a 64 kbps de ¿qué? 24.000 MHz la frecuencia, algo así, pues mándenos un mail con su archivo de voz en MP3 en 64 kbps y aquí lo ponemos al final en la sección de saludos, ¿no? O grábense con el celular, mándenos el archivo y nosotros acá lo convertimos, no hay bronca. También, exactamente. Así es que, bienvenidos los audio comentarios. El Critter ya se echó esa tarea. Ya oyeron al Critter que va a convertir los archivos de audio y los va a poner aquí en la sección de saludos. Así es que, pues para continuar con nuestro podcast, vamos con la siguiente sección, que es nada más y nada menos que el Geekazo. Y para el Geekazo creo que es una de estas. El Geekazo. La ley y el orden. Ándale. Es que sí, vamos a analizar y a juzgar y a cuestionar un tema que es super geek, que es el pan. Así es, el pan. ¿Qué puede tener de geek el pan, por el amor de Dios? Y sin embargo, lo tiene. ¿No recuerdan ustedes que antes solo era Pan Bimbo? Si acaso existía una marca llamada Wonder, y si acaso había otra marca más rara todavía que se llamaba Zumbin, o Zumbean, Zumbin. Zumbin, ¿cómo estás, Soldin? Perdón, entonces, rayo de sol. Sí, algo así. Entonces, el Bimbo, que en ese entonces nada más era blanco y se acabó, y había integral, ¿no? Entonces, pues el que tú quisieras, Bimbo blanco, Bimbo integral. ¿No se supone? ¿Qué? ¿No se supone que aquí no vamos a decir marca? Pero en esta ocasión sí, además, a ver, una alternativa o una diferencial de Bimbo. El pan perra en inglés. ¿El pan qué? Perra en inglés. O el pan maravilla. El osito de, con el cariño de siempre. El pan con el cariño de siempre. Además, Bimbo, no sé si Bimbo en español significa eso. Creo que Bimbo en algún lenguaje europeo significa perra en inglés, pero en español no. Digo, si no, pues no. En fin, el chiste es que en japonés era pobre, ¿no? Creo que sí. El chiste es que el Bimbo, el pan era blanco e integral. Me parece que en italiano o en alguno de esos lenguajes Bimbo es algo así como niño o muchacho o niñez o algo así. Yo solo sé que hay una canción que así se llama El Bimbo y que sale en las de Loca Academia de Policía cuando encierran a estos cuates en el bar de gays y suena la canción tarararara. Esa rola se llama El Bimbo. Bueno, siguiendo con el pan. Ya después del pan blanco o integral empieza a ver el pan de papa, el pan de linaza, el pan de 12 granos, el pan de 7 granos, el pan negro, el pan de centeno, el pan de... ¿de cuál otro era? Bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Por el amor de Dios, ¿no? Cuando todo era solamente pan, ahora ya resulta que hay hasta Bimbo Light. Y lo peor de todo, Wonder Doble Cero. O sea, no es Wonder Cero, no, no, no, no. O sea, un pan que no engorda debe ser Doble Cero. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No sé ustedes qué piensen al respecto. Ya. Claro que si no piensan. Es que yo nada. Quiero un pan. Dijiste que se me antojara un sándwich. Yo quiero un sándwich. Como te decía al principio, Lomax, en este caso el Geekazo no es el pan, sino el hecho de que tú te hayas clavado en ese tema. Es que a mí me hace daño ir al súper. Definitivamente ya lo comprobé. El caso de la semana es Lord Kevin Lomas. No, no, creo que tengo que dejar de ir al súper. Yo el único pan que compro o el único pan que he probado en toda mi vida es o el blanco o el integral y ya creo que ni el tostado acoso. No, yo una vez probé, digo, aparte del tostado, que sí me gusta bastante, probé uno que era en pan con mantequilla, creo. Me parece que era del pan Wonder, la maravilla. Y y también la diferencia del sabor fue mínima, casi imperceptible. Y sí me hace decir, bueno, pues ya, o sea, ¿para qué sacar tantas variedades de un producto si a la mera hora? Luego son variedades que no pegan y las quitan a los 3, 4 meses. Como el pan de papa. Oh. Exacto, sí, el de papa también, sí lo probé, caray, ese sí no me gustó. ¿A qué sabía? La papa, pero era un sabor Ya no papá. agradable, o sea, no una papa agradable, sino así papa con de masa. No me gustaba. Es lo que puedo decir, que no. Soy malo para describir sabores, mi buen, pero no me gustaba, definitivamente. Pero es algo que pasa con muchos productos, de que también sacan en mil cantidad de variedades sobre un mismo producto. Y tal cual, luego ni pegan. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Queremos nada más nuestro pan. ¡Ya! Para hacer mis sándwiches de atún. Oh. Y luego sacan más variedades de atún, ¿no? El pan de No, atún. muchas decisiones. Decisiones. Van a sacar pan de atún. Pan de atún. Fíjate que sería chido, ¿no? Pan de atún. Ya no Añada. necesitaría. Solo añada mayonesa. Y ya. Genial, No, estaría. no, deberían de ser pan de atún y pan de mayonesa y ya nada más juntas las rebanadas. Eso es practicidad. Pero fíjate que sí, ¿eh? Porque si hacen pan de mayonesa, nada más añades jamón o Un pan de pan de jamón, jamón, ándale, pan de o atún. pan de atún o pan de huevo, si quieres hacer Pan. un sándwich de huevo, Y lo acompañas con un pan de leche. y un pan de leche. Pan de revoltijo. Pan de guayaba. Ya me cargo. Pan Nada. sabor sorpresa. Oye, sí, pan de miles de sabores como las estas los dulces de Harry Potter. Ah, los dulces de Harry, pan de cera de los oídos, pan de de calabaza. O incluso, ¿sabes qué? Pan de ay, se me fue. Ya lo tenía. No, se me olvidó. Alcánzalo, Era algo de postre, pan de dulce. ¡Ah! alcánzalo. Ya, desconéctate, Perdón, ya me voy. No, es que en serio, el otro día fui al súper y sí estaban todas las opciones de pan. Y dije, ¿cuál compro? ¿Pan light o pan sin colesterol? O sea, por favor. Incluso fui a la mayonesa y había mayonesa light y mayonesa sin colesterol. ¿Cuál es la diferencia? No lo sé. El atún, había atún aleta amarilla, atún no sé qué rayos. Entonces sí, como que ya es el colmo de las opciones, ¿no? Hay atún en agua, atún en aceite, atún en chipotle, llegué a ver, En ajá, ensalada. atún con verduras, creo. Anda. Ajá, exacto. Y atún, nada más le falta atún con delfín que se nos pasó por aquí, lo matamos por ahí. Ah, sí. Atún cero Atún con atún. atún. ¿Atún cero qué? Atún cero atún. Atún cero atún. Qué chido. Libre de atún. Libre de atún. Libre. No, Para tuna los free. intolerantes a la atunesa. Para los alérgicos al atún. Ay, qué chulo. Pero bueno, también debe haber ah, bueno, en jamones ni se diga, ¿no? Jamón, Virginia, York, Food, no, bueno, Food es una marca, americano, ahumado, de pavo. Ah, de pavo y de pechuga de pavo, que no es lo mismo, claro, ¿no? Todo lo que tienes que decidir No, para hacer es un pavo y otra simple palabra. sándwich. Sí, para hacer un simple sándwich. Por eso digo que a mí me hace daño ir al súper. Si yo que soy obsesivo compulsivo con tantas opciones, ahí me deshago. Me paso 3 horas decidiendo salsa de tomate con K, con C. Mati. Ketchup o ketchup. Nada, pero insisto, el pan sí ya es el colmo, ¿no? O sea, como que el último vestigio de que tú sabías que era pan Bimbo y se acabó. Que los sándwiches siempre han sido de pan Bimbo blanco. A lo mucho había un payaso por ahí que era integral. Pero no, no, no, no, no, no. ¿Cómo? Ahora ya hay pan de 12 granos, de 7 granos, de 18 granos. No sé por qué. Creo que entre más granos mejor, ¿no? Entonces es una paradoja. Es lo mismo, lo que pasa es que la gente siempre va a irse por la novedad. Tienen que estar renovando los nombres. Y el detalle sacado... Ah, perdón. El detalle sacado de otro podcast, el de Hola, yo Rubio, que se pone a criticar a todos esos, el método de blanqueado del pan se pierde todas las propiedades, entonces no sirve de nada. Ah, sí, que es el... Pero no es el blanqueado del pan, es el blanqueado de la... De la semilla de trigo... O de la harina de trigo, algo así, para que salga blanca, y el pan, pues, por consecuencia, salga blanco. Creo que le quitan todas las minerales y vitaminas, y se quedan los puros carbohidratos. Y ya después le añaden vitaminas y minerales, ¿no? Que de hecho, algo que sí me dio mucha risa, fue hace algún tiempo, estaba saliendo el pan Bimbo, y decía, ahora con leche, y yo... ¿Cómo que ahora con leche? Entonces, ¿qué le ponían al pan o cómo lo hacían? ¿Era harina con agua y se acabó o qué? Era igual, el Bimbo Kids decía ahora con huevo, entonces como que, okay. O sea, un pan sin huevo, o sea, y luego los judíos se quejan porque no es kosher, ¿no? Ah, no, sí, el pan no lleva huevo. Lo que yo siempre me he preguntado... Es que si se supone que el pan integral y todo lo que es integral por el hecho de que tiene menos procesamiento, ¿por qué lo dan más caro? Si se supone que en teoría el trabajo de realizarlo es... Perdón, Critter, ¿no te escuchaste? ¿Qué dijiste? Ah, ok. ¿Ahí estoy? Sí. Ah, que yo siempre me he preguntado que... Porque es el pan es integral por el hecho de que tiene menos procesamiento. Entonces, ¿por qué es más caro que el pan blanco si se supone que en teoría el trabajo para realizarlo es menor? Ah, lo que pasa es que en la semilla de trigo le quitan la piel o la cascarilla famosa y queda la pura semillita y ahí sale el pan blanco. Cuando se la dejan es porque pues ahí la cascarilla o la piel de la semilla es lo que trae la fibra. Porque es más caro si requiere un proceso menos, porque la cascarilla que se le quita a la semilla la venden como subproducto. Entonces, como ya le estás perdiendo porque no estás vendiendo la cascarilla como subproducto, por eso es que dan más caro el integral. ¿Sí o no? No. Ladrones. Sí, o sea, entonces por eso es más caro. De hecho, fíjense que les voy a pasar un tip, mis queridos podescuchas. No. Eso es fácil. En Chedraui, a ver, ahí les dejo de tarea una alternativa para Chedraui, un nombre diferencial de Chedraui. El chiste es que ahí en su panadería están haciendo el pan blanco de barra, así tipo Bimbo, y es, sabe más sabroso que el pan Bimbo, y es exactamente lo mismo y más barato. El único detalle es que obviamente, como lo hacen allí en la panadería, no le ponen tantos conservadores como al pan Bimbo. Entonces ese pan en barra de marca Chedraui, me imagino que Soriana y algunas otras también van a estar haciendo su versión de pan Bimbo en sus panaderías, pero la desventaja es que si están acostumbrados a que el pan Bimbo te dura semanas, no, o sea, sí, de repente ya al quinto o sexto día ya puede que le haya salido moho, pero es por lo mismo de que no tiene conservadores, y el pan Bimbo sí, puedes tener ahí un paquete de pan Bimbo por semana si no le pasa nada. O sea, sugerencia, cómprenlo y cómanlo. Sí, el pan de así de tipo Bimbo de Chedraui o de algún súper, y es lo mismo, la misma consistencia, pero más sabroso. Pruébenlo, chéquenlo. Así es que... ¿Cuánto te pagaron por esto? ¿Mandé? ¿Cuánto te pagaron por esto? No, fíjate que hubo un tiempo en que tenía yo una cruzada personal en contra del pan Bimbo. Y fue cuando me empecé a dar cuenta de todas las alternativas al pan Bimbo y al pan Maravilla, o sea, al pan Wonder. Del pan blanco, que fue cuando ya descubrí que había de 12 granos, de 18 granos, de 7 granos, de centeno, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues todas al fin y al cabo son marcas comerciales, ¿no? Es un pan que lleva mucho refinamiento y mucho proceso. Y fue hasta que fui a dar a la panadería, que me di cuenta que vendían ese pan en barra. E incluso en otras también te venden el pan en bola, ¿no? Que no gasa, que le llaman. Que son mejores alternativas al pan Bimbo, ¿no? Pero bueno, creo que ya hablamos mucho de pan. Así es que continuaremos deseando el día que hagan pan de mayonesa y pan de atún para ya hacerse dos rebanadas, un sándwich y se acabó. Y yo quiero mi pan de atún. O un pan de jamón, ¿no? Pan de atún. Ok, pues para seguir con nuestro podcast, tenemos la siguiente sección, que es la favorita de todos ustedes, cocina. Y cocina es... Cocina. Pues creo que nadie tiene nada para cocina, excepto yo, que el martes pasado me invitó un amigo ecuatoriano, creo que ya se los había comentado en otro podcast, que le gusta mucho hacer carnes asadas, muy al estilo ecuatoriano. Sin embargo, este cuate no solamente asa carne. Ese día, el martes, me sorprendió. En Superama venden hongos portobello. Son como champiñones, pero grandotes, como paraguas, como de unos 10, 15 centímetros de diámetro. Estos hongos los puso a asar con prosciutto, que no es otra cosa más que jamón serrano, en dado caso de que no encuentren prosciutto. Jamón serrano y queso fontina, solo que aquí en México es imposible de conseguir el queso fontina, entonces un equivalente ideal podría ser el gruyère o un queso de sabor suave, ¿no? Entonces pones el honguito, le pones el jamón serrano y el queso, lo echas al asador para que se hace y se ahume con el carbón y ¡oh, Dios mío! ¿Qué? Delicia, así de fácil, o sea, es un platillo gourmet increíblemente delicioso. Si alguna vez van a hacer una carne asada, consideren comprar estos hongos portobello, su jamoncito serrano y su quesito. Así los ponen a asar, a que se gratine el queso, el hongo no requiere mucho cocimiento. Wow, o sea, increíble, increíble. Y si lo acompañan con un vinito, un merlot, que yo creo que está un Pinot Noir, le va. Un Pinot Noir es más suave que un Merlot, cualquiera de esos dos. No, increíble, increíble, ¿eh? Un sabor exquisito. Y no es nada caro, bueno, relativamente no es nada caro, fácil de hacer, así como se los dije. Entre tanta rachera y carne que vayan a poner ahí en el asador, le hacen un huequito a esos hongos. Por un momento olvídense del nopal asado, que también es muy rico. Y hagan esa prueba, de verdad, increíblemente delicioso. Los hongos portobello sí son un poquito difíciles de conseguir, ya sea que los compren ahí en el Bob's Club o en el Costco Company o en Superama, que sería Super Ama, En fin, Es un master, el email master. Ok, así es que por favor pruébenlos. Muchas gracias a Carlos Javier, que fue el que me invitó. Muy muy buenos, así es que ahí lo tienen. Y ya para terminar nuestro podcast, vamos a la sección de saludos. Así es, tenemos saludos. En el blog de Antimateria tenemos 8 comentarios. No sé quién quisiera empezar. A ver, mi querido Keita, ¿te quieres aventar el primero? ¿Keita? Yo sí. A ver, mi querido Soldín. Julio César dijo: hola, camaradas, acabo de escucharlos, creí que ya se habían rajado, jeje, pero por suerte no es así. Déjenme comentar sobre lo que platicaba Vallatipo respecto a los juegos del iPod Touch, y sí, la verdad es que se ven muy bien. No he tenido la oportunidad de compararlos con alguno del PSP o otra consola portátil, pero los gráficos se ven muy bien, y los controles son muy versátiles. Por desgracia, no han lanzado un software para edición, como un Corel o un Office. Ojalá que en un futuro lo hicieran... lo viera, y si ya existía, me gustaría me lo hicieran saber. Gracias. Pues ya está, soy de Tlaxcala, así que mejor dejo de hablar como norteño. Bye. Ah, mira, no me acordaba dónde era Julio César, era de Tlaxcala, yo pensé que era de Texcoco o algo así. Saludos, mi querido Julio César, ojalá estés presente para enero, que ya tenemos fechas para la reunión plenaria de Antimateria, que va a ser la segunda quincena de enero. Exactamente qué días aún no sabemos, pero sí ya vayan haciendo, apartando tiempo en su agenda para la segunda quincena de enero. Y sí, yo no sé si haya algún, a lo mejor Alos pudiera saber si hay algún software como Office para editar texto o para editar imágenes como Corel. Bueno, que yo creo que más bien sería un Photoshop. Estaría chido que desarrollaran un Photoshopito para el iPhone o para el iPod Touch, para el texto, pues sí, sería lo único que le faltaría, ¿no? Ya para hacer no sé si ya lo tenga para empezar, ¿no? Pero sí estaría chido que tuviera ahí un editor de textos como Office o como iWorks, ¿no? Y el siguiente es de... ¿quién lo lee? Mi querido Critter, ¿te lo avientas? A ver. Nada más, como comentario, estaría muy interesante dibujar con el touchscreen. Ah, igual si implementaran una plumita tipo Palm, a lo mejor estaría interesante, ¿no? Alejandro Herrera dijo: ¡Wow! No Macayu, ya somos 3 con el mismo signo. Yo soy del 28 de febrero. Sobre las series, había escuchado que gracias a la huelga de escritores anterior nacieron las basofias llamadas reality shows. Y sí, a caricaturas vamos, las que más me marcaron mi infancia son las Tortugas Ninja y He-Man. Saludos a toda la banda. Ah, mira, también Species. Esto refiriéndose a que en el episodio anterior de Antimateria, Vallatipo, en el episodio antepasado, Vallatipo, dijo que era Piscis y por lo tanto odiaba a los Caballeros del Zodiaco, así como un servidor que también es Piscis. Y bueno, pues Afrodita de Piscis es una catástrofe realmente. Pero bueno, las Tortugas Ninja y He-Man sí eran buenas. No sé ustedes cuál dirían ustedes que fue la, así de manera muy rápida, la caricatura que los marcó para toda la vida, mi querido Critter. Los Simpson, así. Mi querido Soldín. Las Aventuras de Fly. Mi querido Keita. Robocop. Oh. Pues en mi caso también los Simpsons. Fácil también. Y absolutamente toda mi ideología y toda mi personalidad está basada en los episodios, en los primeros episodios de los Simpsons. Sí, sí, y sí. Y no sí. Debe ser el único. Sí, no, los Simpsons. Y Friends fue marcaron toda una generación. Pero bueno, Siguiendo, creo que me toca a mí. Domdae. Sale pues, chido que vaya tipo estuviera. Pues nada, manito, eres grande. Bueno, estos pinches también, pero no importa. Sí, ok. Todos ustedes entretenidos. Justo en este momento escuché la corti de saludos. Chida. Pero no tan fuerte, Lomax. Abrazos a todos y bye. Sí, ya le estoy arreglando. Lo que pasa es que no todas las cortinillas traen el mismo nivel de volumen. Algunas lo traen disparado. Entonces ahorita parece que ya me está quedando parejo todas. Keita sigue ausente. Entonces, mi querido Zuldin, ¿ves? Claro que sí. Kitsune en... querido... Keita. Es que... se me volvió a pasar lo del micrófono silenciado. Ok. Pero al menos si alcanzaste a decir que Robocop te marcó, no hay problema. Sí. Claro que no. Bueno. No, se oye raro ya eso, ¿eh? Así, ¿quién? ¿Con quién vamos? ¿Con Kitsune? Sí. Ok. Hola, no, me da miedo. Hola, yo leo el de Kitsune para que no me toque el de Alos. Nah. No, chicos, no voy. A ver, yo lo leo, ya. A ver. Bueno. Kitsune, hola chicos. Me sacó mucho de onda el comentario de Julio César acerca de las aplicaciones para iPod Touch. Si con software para edición se refiere a que uno que permita hacer tus propias aplicaciones para que otros puedan accesar a ellas desde la App Store, Apple Store, ha de ser, de iPhone y iPod Touch, sí existe desde que Apple abrió tal posibilidad con el iPhone Developer Program. Sin embargo, el iPhone SDK no es un programita al estilo Corel u Office, sino herramientas que facilitan el desarrollo de aplicaciones usando Cocoa, un conjunto de frameworks orientado a objetos. Para más detalles, pregúntenle a Luz. ¿Sabes qué sería una muy buena idea? No sé si el iPhone tenga micrófono, pero poder dictarle al iPhone y que te lo pasara a texto. Bueno, es un teléfono en primera instancia, entonces debes tener un micrófono a fuerza. Entonces, dictarle y que te lo pase a texto. Eso estaría chido, pero pues en PC es muy difícil de hacer. Bueno, en computadora... hay un programa que se llama Dragon Natural, no sé qué rayos, y pues es difícil que te entienda. Entonces, no es tan fácil como pudiera parecer. He probado el Dragon y me dio muy buenos resultados. ¿Ah, sí? A mí no. Es bueno. No, es malo, yo nunca lo pude hacer jalar bien. Alos, no se puede encontrar pornografía. Sí, claro, el navegador está de adorno. Creo que Alos se refiere a lo que dijo Vallatipo del iPhone, sus comentarios personales. Symbian, más abierto, más gente se dedica a hacer software para Symbian. Según Alos, dice: me temo que Symbian no está tan vivo como lo hacen parecer. La plataforma poco a poco pierde desarrolladores y compañías. No es un OS abierto, ya que solo los mismos del consorcio, Ericsson, Nokia, Motorola y Psion, lo pueden modificar. Sobre el programa de routing, esto es ilegal e incurres en un delito federal al usarlo, al menos en México. Vaya tipo, corre. Yo no lo entendí, pero creo que dice que Symbian tiene menos usuarios, poco a poco. Ahí sí no sé cómo está el panorama de desarrolladores para Symbian, para Android, para iPhone. Sé que Symbian lo ha comprado Nokia formalmente, lo escuché por ahí en algún otro podcast. Entonces no sé qué tan abierto sea, y desde luego no sé qué tan fácil sea desarrollar programas para este sistema operativo. Y eso sí sé que para desarrollar para iPhone, sí, Apple liberó su programa, como lo decía Kitsune, y pues es relativamente fácil. Pero pues, en fin, el chiste es que ahí está, cada quien con su droga. Por lo pronto, vaya tipo, ve confundido con el paisaje. Sí, esto del router es ilegal, incluso un delito federal usarlo, al menos en México. Bueno, ahí sí, creo que para hacerlo, también el Nokia tienes que hackearlo y cosas así. Entonces ahí se va una con otra. Luego, Android supera a Mac OS X. ¿Cómo crees? Según vaya tipo, lo supera y a los dice que no. Android no tiene algo ni remotamente parecido al sistema de eventos multitouch que tiene Mac OS. Si nunca has desarrollado aplicaciones con Cocoa, no tienes idea de la diferencia en plataformas. Luego dice, no se puede grabar video. Falso. Pone ahí un link a YouTube. No se puede usar como modem sin hackearlo. Medio falso. Y ya el siguiente de Alos. Por cierto, muy buen review de la película. Que no me acuerdo qué película fue la que... Los Expedientes Secretos X. Ah, ya. Ahora sí, el siguiente, ¿quién lo quiere leer? Pues asumiré que sigue Critter, así es que lo lees, por favor. El siguiente es Alos, ¿no? No, Julio César. Sí. Julio César dijo... A lo que me refería era a que me gustaría poder visualizar y poder corregir o revisar archivos .cdr de CorelDRAW. Y es cierto que está el programa para desarrolladores, pero yo no sé nada sobre programación. Así que solo me queda esperar a que la gente que sí sabe se digne a sacar algo que me sea útil. Gracias, Kitsune y Alos. El siguiente, mi querido Iván. Precisamente Iván Cara Feliz dijo: me dio miedo a esos comments. Iván es diferente a mí, Keita. Refiriéndose a Kitsune y a Alos. Más el de Kitsune. Bueno, esto fue todo. Su despedida, mi querido Zuldin. ¿Ya terminamos? ¿Por fin? Ya, señor. Ah, qué bien. Ya me voy. Espero que les haya gustado este episodio. Y si no les gustó, pues la culpa es de la culpa es mía. No. Vamos a echarle la culpa a alguien que no esté de Leo Echi. Sí. La culpa es de Vallatipo. También de Vallatipo. Y de Héctor Fragoso. Y de todos. Y de Alonso también por no estar presente en internet. Por disfrutar la vida. Bueno. La cosa es que ya me voy y recuerden nada más, les digo que si algún día compran un altavoz, que no sea cualquier altavoz, que sea un Rapmaster 3000 a la reja. Mi querido Critter, tu despedida. Adiós, me despido disfrutando de una libertad que jamás creí poder gozar. Y nos vemos la próxima semana. La próxima semana tal vez sí tenga algo de ciencia para ustedes. Hoy me arrepentí. Y mi querido Keita, pues nos vemos la próxima semana con más reseñas, más chismes y más de esos y más de iPod Touch. Claro que sí. Bueno, por mi parte ha sido todo, no me resta más que despedirme. Y si hay comentarios, pues pueden hacerlos llegar a antimateriapodcast@gmail.com. Así es que la rola del final. ¿Alguien tiene rola del final? Zafo, yo la puse la última vez. Que la ponga Keita, ¿no? Claro que sí. Pero de nuevo, como luego pasa, esta vez será sorpresa. Porque no tengo la menor idea de qué quiero. Bueno, no se pierdan la rola sorpresa. Para Keita, ¿no? ¿Mande? Será sorpresa para Keita. Sí. Así es que, rola sorpresa, y esto ha sido todo. Hasta la próxima. Se despide Lord Kevin Lomax. ¿Y lo de la licencia Creative Commons ya no lo dices? Esa está grabada y va hasta el final de la rola. Ah, sí, cierto. Diffuse bombs, walk marathons, and take on whatever together. Bajo una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir bajo la misma licencia 2.5 México.